Bueno, la creación del disco era una cosa casi que yo venía pensando seriamente, porque yo ya veía venir que Los Desconocidos siempre se iban a disolver, y se disolvieron en estos días de hace 30 años, en julio. Hoy tiré viejas hojas, esas que hablaban de pasado. Hicimos el Auditorio Bauen, fue el último show, y después de ahí yo empecé a cranear lo del 2010, ahí, preliminar. Tenía dos, tres temas que estaba, o cuatro temas que tenía como bocetos que no iban para Los Desconocidos, porque no eran para más voces. Lo primero que se me ocurrió, ya que no somos seis, y ya estoy libre, y estoy solo, puedo invitar a quien quiera. Entonces dije, bárbaro, voy a armar una banda para presentar, pero voy a invitar al disco, como hace tiempo que no hago, voy a invitar a quien quiera. Y armé el disco pensando en el lado A y el lado B, así se armaba antes. Porque si no, vos empezabas con el primer tema del lado A y no le gustaba a alguien, ya no, en el segundo o tercer tema el tipo lo agarraba y chao, lo sacaba. Entonces fue pensado adrede de esa manera. Quiero ver cómo nos vamos a llevar todos ahora, en el primer ensayo, que va a ser el día 4, la semana que viene. Porque ya hemos hablado todos, nos pusimos de acuerdo, pero cada uno se supone que va con todo sabido. Y no, pero ahora es así, ahora uno va con todo sabido. Distinto tiempo, un lugar nuevo, en la misma situación. No quiero opinar, otros lo hacen por mí. Pero quiero, en la práctica vamos a ver cómo funciona, porque hablé con el mono habló con el tecladista, los dos guitarristas ya hablaron, estoy invitando gente, pinta divertido. La idea es estar totalmente relajado para pasarla bien, porque en realidad no es una super unión. El otro día yo leí en el Clarín, lo pone el infierno en la reunión, como si fuese que se va a reunir, qué sé yo, los Rolling Stones por guita en el Ateneo. Evidentemente esto es un gusto personal, una reunión de amigos de... Y aparte, es una cerrada de círculo, es decir, como es obvio, en el 2010, ¿y cómo presentaste el 2010 en el 2010? Sí, claro, tengo que decir.